Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, buenas tardes. Están escuchando Radio Cósmica Libre. Ya saben, su radio itinerante feminista de confianza. Hoy estoy aquí con una gran invitada. Ella es Julia y vamos a hablar de un magno suceso y un gran cochino evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes 24 de noviembre. Estamos desde acá, desde la radio, estamos muy emocionadas de poder estar pues transmitiendo en vivo desde el evento y pues llevando esta magna marranada hasta sus oídos y ojos. Estoy hablando de Lucha Luz. En lo personal, bueno, le saluda Haki. En lo personal, para mí ha sido un evento que la verdad me ha dejado pues anonadada, ¿no? Creo que es un performance que no se pueden perder. Pero bueno, no les voy a platicar yo, para eso está acá Julia Antivilo. Ella es una performancera feminista que ya tiene pues una trayectoria bastante conocida acá en México y pues nos acompaña este día. Julia, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, pues emocionada también de que ya viene pues otra Lucha Luz y por estar también en Radio Cósmica. Muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre un placer abrir acá los micrófonos y pues te agradecemos mucho tu tiempo y disposición. Y bueno, yo sé de qué va la Lucha Luz. Hemos transmitido, hemos estado ahí en vivo y en directo en los eventos, pero pues hay mucha gente que no conoce Lucha Luz. Cuéntanos un poquito para que conozcan y vayan entendiendo de qué va esta magna marranada. Pues Lucha Luz es lo más entretenido y divertido y gozoso que se nos ha ocurrido pues después de la pandemia. Creo que pues es una lucha en lubricante, pues es muy divertida, pues no se arrepentirán de irlas a ver. Pues ya hemos tenido pues varios episodios desde el 2021 que estamos pues embarrándonos lubricamente, pues colectivamente, gozosamente, acá en la Ciudad de México. Y pues es eso, ¿no? Lucha Luz pues es un espacio de diversión, pero también es político, pues porque el placer pues, y el gozo también pues, podemos politizarlo. Es un espacio también de seguridad, ¿no? Pues para la comunidad, porque es un espacio, pues, libre de violencias, pues sin consenso, pues es un espacio de seguridad porque es de la comunidad, pues para la comunidad de las disidencias sexuales de la Ciudad de México. ¿Y qué más puede ser Lucha Luz? Lucha Luz pues es un espacio de resistencia, ¿no? Pues de cuerpos, pues de deseos diferentes a la heteronorma, pues eso, ¿no? O sea, creo, no sé qué más puedo decir de lo que es Lucha Luz. Claro, a mí me voló la cabeza porque yo me enteré por redes y dije, ¿por qué no estoy ahí? O sea, yo lo vi en Instagram y dije que ¿por qué no me enteré? Sé que la primera edición fue como pues muy pequeña, ¿no? O sea, fue muy íntima, digamos. Pero bueno, para que también se den una idea. Claro, y además era pues en un momento pues de pandemia todavía. Claro. Pues, pensó en el 2021, pues todavía era, pues la gente no se atrevía mucho a salir. Pues también estábamos en un lugar pues estaba clausurado, hay que decirlo, entonces no podíamos hacer mucho ruido. Sin embargo, pues fue un fiestón maravilloso en reencontrarnos también, pues desde el juego, desde pues lo lujurioso, ¿no? Calentando la noche pues de la CDMX. Sí, la verdad es que sí, precisamente fue en pandemia, ¿no? Y creo que también responde a eso, ¿no? O sea, justo nos quisieron romper y separar y cero contacto físico, ¿no? Y Lucha Loop es todo lo contrario, o sea, para que la gente que nos esté escuchando se imagine, o sea, imagínense una alberca inflable donde se le coloca lubricante casero hecho de linaza, que también es todo un suceso, ¿no? Todo un ritual hacerlo, porque se realiza especialmente para la lucha. Y tenemos a estas cuerpas no hegemónicas luchando entre ellas, llenas de lubricante, ¿no? Entonces es un performance, es una fantasía, es todo, ¿no? Para a mí, la verdad, me parece, pues sí, también político, ¿no? Resistir desde el goce. Julia, ¿cómo inicia esta inquietud, estas ganas de hacer esta? Porque es entre performance, también hay DJs, también hay fiesta, entonces es todo un suceso, ¿no? Alrededor de esta lucha en lubricante. Entonces, ¿cómo inicia? ¿Cómo es que dicen, hagámoslo? ¿Cómo ha sido para ti participar? ¿Cuál es tu rol también dentro de esta lucha? Pues para mí ha sido fabuloso, ¿no? Ha sido muy divertido. Pues yo soy la presentadora, también un poco relato pues la lucha en sí. Decir pues que las luchas son temáticas, pues se partió con la lucha, con la liga planetaria, interplanetaria, pues que tenía, se abocaba, sí, pues a la temática pues del espacio sideral. Entonces pues todos tenían pues personajes que tenían que ver pues con el universo, ¿no? Estaba el agujero negro, pues yo misma pues era Cuscupiscencia del Socorro Planetario, Cuscu para las amigas, pues estaba también pues ¿qué más estaba? Pues Especula, Tormenta Eléctrica, ¿cómo me deja acordarme de otros? Puta Espacial, XX y O, Andrex, Mecánica de Fluidos, o sea, todos personajes pues relativos pues al guarrerío que podríamos ver, ¿no? En la temática pues del universo y el espacio, ¿no? Fue pues para mí la primera, pues, y fue un encuentro, ¿no? Justamente, pues, muy importante después de, era casi en el límite, ¿no? Del término de oficialmente de la pandemia. Y si bien, pues, no sé, dicen ahí los historiadores, ¿no? Que después de grandes temporadas de encierro o de temporadas de peste y de desgracias como lo fue, pues, la pandemia, pues, muchos grupos, pues, de humanes, pues, se juntaban en orgías, ¿no? Y esto, pues, es una especie de orgía que celebra, pues, la diferencia sexual, pues, la diversidad, pues, de cuerpos, pues, con muchas ahí interseccionalidades, pues, que nos gozosamente habitamos y compartimos, ¿no? En una lucha que, más que una lucha, así como la lucha libre, es pues una lucha pues de consenso, pues de refriegue pues de los cuerpos. La segunda pues fue en Semana Santa, eso fue muy divertido además, por toda la subversión pues contra la Iglesia Católica, ¿no? Entonces encontramos pues la temática de era la Liga del Inframundo, pues que pues ahí atiborró pues de demonias y personajes siniestros la noche de Lucha Loop. Luego pues fue la temática de la playa, ¿no? Y la liga pues fue las Golfas Piches, de las Golfas de México. Y ahí pues también un montón de otros personajes, pues muy divertido, el maricón de playa, no podía faltar. El chúpamelo, chúpamelo Anderson. Chúpamelo Anderson, pues grandes personajes, ¿no? O sea, un pus ahogado, ¿no? O sea, pues montones de personajes, pues que de la cultura popular, de las disidencias guarras, pues que podemos encontrar, pues en una playa cualquiera. Y bueno, y el 24, pues es la Liga Botánica Mutante. Pues vamos a encontrar bichos ponzoñosos, hierbas venenosas, tóxicas, trepadoras y bichos pues enteógenos varios. Sí, la verdad es que estamos desde acá, desde la radio, muy emocionados porque vamos a estar transmitiendo completamente en vivo también. Desde el evento vamos a estar transmitiendo pues la narración de lo que está sucediendo. Y la fiesta, ¿no? También pues va a haber ahí DJs tocando, mientras sucede la lucha, terminando la lucha, seguirá la fiesta. Y pues estamos calentando motores justamente para este evento. Es el viernes 24 de noviembre. Si quieren sus preventas, corran, por favor, porque se están acabando. Escriban por mensaje privado al Instagram de la Radio Cósmica, también Lucha Loop. Así está en Instagram, lucha.loop, y pues compren sus preventas porque la verdad es que estamos profetizando un sold out. Yo sí creo que va a estar a reventar. Y bueno, Julia nos va a compartir algunas rolitas para ir poniendo también acá musiquita, ir entrando como en este mood. Entonces, pues vámonos con esta primera rolita que nos comparte Julia y volvemos para seguir hablando de Lucha Loop. Radio, cósmica. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, porque tienes boca. Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala, como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película chica, mala como caldo frío, mala como fin de siglo. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, mala, mala, mala. Pero qué bonita chingados. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Y bueno, estamos de vuelta acá en Radio Cósmica Libre, soy Jackie y estamos platicando con Julián Tibilo sobre Lucha Loop. Estamos re emocionades porque pues ya se viene de vuelta en México la Magna Lucha en Lubricante, la Liga de Lucha en Lubricante, y pues estamos calentando motores. Ahorita escuchamos una rolita que nos dejó Julia es quien nos va a estar compartiendo algunos tracks durante esta entrevista. Y bueno, Lucha Loop, como este performance y esta forma de resistir desde el goce como disidencias sexogenéricas, pues me surge la pregunta, Julia, si para ti, en lo personal, ¿qué implica o qué significa, o si hay alguna postura política para ti dentro de esta lucha en Lubricante? Por supuesto que es una lucha, pues, o sea, está implícito, ¿no? Pues la lucha política, pues, de gozarnos, ¿no? De gozarnos y autorrepresentarnos, pues, como queremos, ¿no? Como, pues, seres que sí, en las fiestas encontramos pues un lugar pues de seguridad también, ¿no? Siempre lo ha sido para las disidencias sexuales a lo largo de la historia. Las fiestas pues es un espacio de no solamente socialización y pues de gozo, sino que también de intercambios, ¿no? De posturas políticas, inclusive pues de trabajo colectivo, ¿no? Existe pues la fiesta pues como también pues un espacio pues donde los cuerpos pues no solamente intercambian fluidos, sino que también pues ideas y formas pues de resistencia pues ante este sistema pues que nos oprime, pero nosotros encontramos estos espacios justamente como un espacio pues de liberado, un espacio de liberación también. Y que pues eso pues simboliza pues la lucha loop, ¿no? También pues este juego de, porque si bien hay ganadorix, no significa pues de que no es una competencia, ¿no? Pues sin embargo hay ganadores, ¿no? Pero lo que está en juego pues es justamente pues la diversión y pues en consenso pues para pues intercambiar pues todo tipo de fluidos con otros, ¿no? Sí, y también creo que en estos momentos, incluso estando en Ciudad de México, como disidencias sexogenéricas, es re difícil encontrar un espacio, ¿no? Donde podamos estar, donde podamos enfiestar, donde nos podamos expresar. Creo que pese a que es pues ciudad monstruo, ¿no? Y es gigante y está sucediendo muchísimas cosas al mismo tiempo, creo que sí se siente esta vibra heterosis normada, ¿no? Y es muy, muy difícil encontrar o generar espacios donde nos podamos expresar y donde lo podamos hacer sin tener ningún tipo de represalia, ¿no? Sin tener ningún tipo de señalamiento. Creo que es algo que yo me he dado cuenta, ¿no? En los años que he vivido pues acá en Ciudad de México, que pues justo estos espacios son los menos, ¿no? Y es muy hermoso ver que es un espacio que es autogestivo. Es un espacio que es itinerante, es algo que se crea entre todix, ¿no? Y esto me lleva un poquito a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se ha formado este grupo de Luchalup? ¿Cómo ha sido organizarse? ¿Quiénes son parte? ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has sentido tú que ha evolucionado? Pues es un espacio pues que ha sido pues mutante como esta última lucha, esta última liga. En general pues se hacen pues parejas de luchadores y pues que son los mismos pues y las mismas pues personas que también estamos organizando, ¿no? Pues en general somos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 personas más todo el apoyo para la logística del momento, que somos como 30 personas, ¿no? Que pues estamos pues en cada lucha y ha ido pues creciendo pues el número de personas en todo lo, también lo operativo, porque ha crecido, ¿no? Ha crecido la primera lucha, pues, de la Intergaláctica, la Liga, pues, no me recuerdo más que, no sé, habríamos sido unas 50, 60 personas, o si me equivoco, corrígeme si no sé si estabas tú, o sí, quizás un poquito más. Sí, sí, sí. No, luego, fue pues, un éxito rotundo. La segunda, la del inframundo, pues, ya eran más de 100 personas. Uh-huh. Que en una azotea, ¿no? O sea, estuvo pues, y nos llovió y todas esas cosas que pasan pues en los eventos pues autogestionados, ¿no? Que tenemos el miedo de que no llegara la gente porque había estado lloviendo, sin embargo, no pasaron ni 10 minutos y de repente ya estaba pues lleno a tope, ¿no? Sí. En la tercera encontramos una locación pues mucho más chida y pues fueron más de 300 personas, ¿no? Entonces, un mega evento así, pues, requiere, pues, también de una mega organización y de muchas personas, ¿no? Pues, que para gestionarlo todo, ¿no? No son solamente, pues, nosotros, les luchadores y las los DJs y, no sé, Radio Cósmica que estaba ahí y, pues, no sé, las que estamos ahí, sino que hay un montón de otra gente también apoyando pues en el maquillaje, en la logística pues de la puerta, pues en fin, ¿no? De todo la barra ahora, ¿no? Que vamos a tener pues barra, en fin, ¿no? O sea, son muchas, la colectiva es muy grande, ¿no? O sea, justamente ha crecido en tanto, pues también ha crecido pues la popularidad y el público que ha llegado pues de a ver este magno evento, ¿no? De lucha, pues que es pues más bien que un encuentro de cuerpo a cuerpo, pues gozoso, ¿no? No es esta lucha, pues como la lucha libre, que es como la lucha entre el bien y el mal. Esta no, somos todos pues solamente pues el refriegue, ¿no? De los cuerpos con consenso, ¿no? Claro, creo que eso es hace toda la diferencia, ¿no? O sea, luchar desde el erotismo con el consenso de los compañeros a quienes ya conocemos. Entonces, sí, es un juego, no es per se un deporte, ¿no? No está esta, como mencionabas, esta cuestión de competencia o de triunfar, ganar, ¿no? O sea, al final, yo recuerdo en algún punto que, pues, al final, pues, todos ganamos, ¿no? O sea, es por ahí un poquito lo que quiere dar Luchalup, y sí, yo también me he dado cuenta que ha ido creciendo y mucha más gente ha ido asistiendo. Entonces, la verdad es que me emociona un montón este viernes 24 de noviembre ver a los personajes que van a estar saliendo de este jardín mutante botánico en lubricante, ¿no? La verdad me emociona un montón. Vamos a estar pues desde allá, como les decía, transmitiendo. Y bueno, vámonos con otra rolita que nos trajo Julia. Vámonos a escuchar esta rolita y regresamos para pues ya ir cerrando y pues algún par de dudas que tengo más acá que compartir con Julia. Pero bueno, vámonos con este track y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, lechan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montarlica no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Y estamos de vuelta acá en este programa especial sobre Lucha Loop. Estoy aquí platicando con Julián Tibilo sobre pues, este magno, marrano evento que nos emociona mucho. No lo olviden, es este viernes 24 de noviembre. Empezamos a las 8 de la noche en Ciudad de México. La ubicación será dada por mensaje privado. Escríbanos para sus preventas. Pueden escribir por mensaje directo a la cuenta de Instagram de Radio Cósmica Libre y también de Lucha Loop. Apúrense porque pues se acaban los accesos. Y también habrá transmisión completamente en vivo por radiocosmicalibre.org para quienes no estén en Ciudad de México, pero la verdad es que si pues están en la ciudad, pues no se lo pueden perder. Julia, pues para ir cerrando esta entrevista, que te agradecemos un montón, me gustaría saber si para ti, que hemos platicado que Lucha Loop nace también para celebrar desde el goce y desde el deseo, pues a los cuerpos no hegemónicos, a las disidencias sexogenéricas, es también un lugar de consenso, un lugar de juego, de lubricidad, de erotismo. Y dinos si para ti crees que hay, y cuál sería en caso de que exista alguna relación o alguna referencia entre Lucha Loop, esta liga de lucha en lubricante, y el posporno. Por supuesto que tiene, pues ahí pues tiene sentido, ¿no? Sentir razón, ¿no? Porque el posporno pues feminista pues es un movimiento artístico pues revolucionario, ¿no? Pues al contra la pornografía mainstream, ¿no? Es una subversión pues del deseo pues de cuerpos no hegemónicos y no heterosexuales principalmente, y eso pues es parte, ¿no?, intrínseca del corazón pues de Lucha Loop, ¿no? Pues sí, absolutamente, pues tiene mucha relación con el posporno feminista. Sí, totalmente. Principalmente, pues en videos y películas, pero este es aquí y ahora, en el performance. Exacto, exacto. En vivo, sin filtros. Sí, sin edición, ¿no? O sea, es como... Más que si te llegara un poco de lubricante en la cara, ¿no? Nada más. No, y se pone increíble porque, o sea, la bandita, toda la gente se emociona. No sé si se corran apuestas, se deberían de poder correr apuestas, o sea, estaría increíble tener un stand o una ventanita para poder apostar, ¿no? O sea, se mezcla todo esto y creo que diste en el clavo con esta cuestión de... Y el público está súper emocionado, ¿no? Pues se hace pues de los personajes, ¿no? Pues grita y vitorea pues a sus favorites y pues sí, hay pues mucho algabaría, ¿no? O sea, algabaría pues de todes, ¿no? O sea, hay un encuentro pues de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y eso es pues absolutamente pues gozosamente post-porno. Y totalmente, es una euforia, ¿no? O sea, yo he estado ahí documentando, transmitiendo, tocando de repente y la gente se emociona y grita y vitorea y no sé, a mí la verdad es que sí creo que das en el clavo en esto que comentas que pues la diferencia es que es en vivo, o sea, no está editado, no es para crear un producto audiovisual, sino está sucediendo ahí, ¿no? Entonces... Creo que eso es algo que no se encuentra de otra forma. Entonces, pues nada más que poner performance, pues porno no transfeminista, ¿no? Sí, totalmente. Y justo estos cuerpos no hegemónicos y poder saber que estamos en un lugar... A mí en lo personal no me gusta hablar de lugares seguros, pero sí un lugar donde hay consenso, ¿no? Y un lugar donde hay acuerdos y donde... sabemos, ¿no? A qué es lo que está sucediendo, pero sí, o sea, es creo que a todos nos entusiasma un montón que pues ya se viene la siguiente Lucha Luz, que no había habido otra, me parece que hubo por ahí un tour europeo del cual hablaremos en las siguientes entrevistas y pues Julia, te agradezco mucho tu tiempo, ya para cerrar en estos días sucedió acá en México pues el deceso, el asesinato de la magistrada Ociel Baena de Aguascalientes, que legislaba a favor de los derechos de la comunidad, bueno, la comunidad LGBT y hace más, y ella como persona no binaria, ¿no? A mí lo que me impactó es cómo se detonaron pues los discursos de odio, ¿no? En burlas, en redes, en general, en comentarios, en los medios. Nos impactó un montón. Y sabemos que acá en México, pues la situación no es nada favorable para nosotros como disidencias sexogenéricas, ¿no? Sabemos que México es uno de los países con mayores tasas en asesinatos de personas de la disidencia sexogenérica. Y me gustaría saber tu opinión en lo personal. ¿Cómo crees tú que Lucha Luz abona, más allá de ser como este espectáculo o este performance, cómo crees tú que abona Lucha Luz a nuestra lucha como disidencias? Pues yo creo, pues, de entre la transformar esta rabia que tenemos, pues, en goce, ¿no? Porque claramente, pues, como dices, o sea, imagínate, matan a un magistrado, pero todos los días, pues, matan un chingo de mujeres y disidencias, ¿no? Sí. O sea, los feminicidios, los transfeminicidios, pues, están a la orden del día, ¿no? Entonces vemos esta constante, ¿no?, en este discurso de odio. Y pues nosotras somos capaces, ¿no?, de transformar pues también esa rabia pues en un lugar pues de seguridad. Pues yo hablo de sí también de espacio de seguridad, porque sí lo logramos, ¿no? Y si llegara a pasar algo, se va ahí en el momento, pero no ha pasado, tampoco va a pasar. Y claro, pues me nació mi experiencia en otras fiestas, ¿no? Que que también he sido parte, como pues las noches transitadas, u otras luchas también, como la lucha en barro que hicimos pues en la gozadera. O sea, los espacios que hemos logrado pues son, sí, son seguros, claro, no pues que no puede pasar algo, ¿no? Sí, siempre puede pasar algo, pero en general pues insisto, ¿no? Pues en que la fiesta es un espacio político, ¿no? O sea, de resguardo, pues de resistencia, pues de transformar pues esta rabia pues en algo pues positivo también para nosotros, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. A mí la verdad es que de repente sí es como este bombardeo de los medios y esto que te comentaba, ¿no? Del discurso de odio que está ahí. Creo que es un reto y nos toca, ¿no? Justo resistir desde la alegría, desde el baile, desde el goce, desde justo, ¿no? Porque pues odio y violencia siguen pues generando odio. Sí, nos quieren tristes. Claro. Y para mí es un reto, ¿no? No dejarnos llevar justo por esta ola de odio y violencia y pues es algo... Y además no, es mundial también, pues ves, o sea, sí. A nuestro contexto, ¿cómo estamos, no? O sea, porque sí, estuvimos la pandemia, pero la pospandemia ha sido más atroz, ¿no? O sea, hay guerras, o sea, pues hay, pues no sé, desastres naturales, que también han cambiado pues la situación de muchísima gente, o sea... Estamos en un momento, en un contexto muy difícil, ¿no? Entonces, justamente la resistencia, pues tenemos que ser creativas y pues encontrar pues el placer de seguir vivas, pues, de alguna forma. Totalmente, ¿no? Y al final creo que esa es la apuesta y es una apuesta desde la cuerpa y es una apuesta... Ya no queremos. Totalmente. Aquí estamos vives, resistiendo y es eso, ¿no? También... Es un reto no dejarnos llevar por justo esta situación catastrófica mundial y encontrar en nosotros mismos, un refugio, un lugar donde podamos una Para noche el... disfrutarnos, ¿no? Es vital. Sí. Y pues nada, Julia, te agradezco un montón. Agradezco pues a ustedes, Radio Cósmica pues, Libre. Siempre pues aquí incomodando, resistiendo. Gracias, Julia, por tu tiempo, por la disponibilidad y pues nada, invitarles a Todix a que vayan, a que asistan, a que sean parte de esta reunión de cuerpos, de este espacio que estamos construyendo, como lo comentó Julia, desde las disidencias para las disidencias. Gracias, Julia, pues nos despedimos con otro track que nos compartes. Para decir una última cosa, pues que hay que hablar con plantas venenosas, ponzoñosas, jugosas, carnívoras y bichas degeneradas, pues que no se van a arrepentir de verles luchar. Para nada, va a ser un festín tóxico, mutante, botánico, enteógeno, alucinante, todo, lo tenemos sí. Todo y pues todes invitades, excepto heterosis, todes invitades a la Lucha Loop, en serio, si no han sido parte, si no han podido estar en estas performances, en estas fiestas, dense una vuelta, escríbanos a la Radio Cósmica Libre, escríbanos a Lucha Loop, las preventas ya están, escríbanos por mensaje privado y les compartimos toda la información. Muchas gracias, Julia, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, se va a poner buenísimo y aparte pues spoiler alert, me parece que la música va a correr a cargo de DJs y va a ser puro, yo le llamo back to back, bareback, van a ser versus de varios DJs. Entonces, pues les invitamos, seguramente nos vamos a poner un fiestón, vamos a bailar, vamos a disfrutarnos. Y Julia, un placer, les dejamos con esta última rolita que nos comparte Julia. Y pues ya saben, Lucha Loop, Jardín Botánico Mutante, viernes 24 de noviembre en Ciudad de México, escríbanos para comprar sus preventas, para tener la ubicación. Y pues eso, Julia, muchas gracias. Gracias.